En Salco Brand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo. 20% de descuento en todo antidepresivos. 40% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética. No incluye packs ni estuches. Te esperamos en Salco Brand y salcobrand.cl. Bases y más información en salcobrand.cl. Salco Brand. Cuídate a ti y cuida a los tuyos. No sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Hola, Marcelo. Hola. Oye, ¿qué estoy hace? Acá con un amigo y... Pero no te, te escucháis tú nomás, no, sino, es, escucha es un amigo imaginario. Así le dices ahora, ¿eh? Visa Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 25 grados la temperatura que surcó los cielos de esta ciudad, 20 la temperatura actual, Marcelo Comparini. Así es la cosa. Oye, qué incómodo esto. ¿Es delay? No, no es delay. Diría que es un derechamente un eco muy poderoso. Muy poderoso. Un eco muy poderoso. Mira, yo te recomiendo que te saque una. Es como el enemigo poderoso. El enemigo poderoso de Piñera. Bueno, y aquí está Miguel Iván Guerra Aldana, tal vez uno de los mejores, por qué no decir, de los periodistas más espectaculares que tiene la comuna de Santiago. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le por pasa? Lo menos, por lo menos esa cuadra. Exacto. De este condominio, te diría yo, más reducido aún. De ese piso incluso, ¿eh? Oye, de este piso. Parece que hubo un hecho policial importante hoy día. ¿Por ahí partimos? Mira, tuvimos dos hechos policiales hoy día de consideración. Estamos en el especial GTA del día de hoy. Tuve que adquirir ese concepto porque yo no juego videojuegos, pero tuvo bien policial la jornada de hoy. Vamos a partir por lo más relevante que ocurrió hoy cerca de las 14 horas en una sucursal bancaria en la comuna de Independencia. Vamos a mencionarlo, sí, fue una sucursal del Banco Santander. Ojo, en redes sociales se habla mucho de que hubiese sido en el Banco Estado, pero no. Fue una sucursal del Banco Santander de la comuna de Independencia, donde cerca de las 14 horas hay un bien pillo el delincuente, que sabía que a esa hora se comienzan a cerrar las cajas. Y según información policial de parte del coronel Enrique Monraz, esta persona había ingresado solo y desarmado a esta sucursal bancaria, y cuando entra y él empieza como anuncia que va a realizar un asalto, él le quita el arma de servicio que tiene el vigilante, que tiene el guardia de seguridad, y es con este elemento que en el fondo él empieza a amedrentar a la gente y les dice a los encargados que abran las puertas de las bóvedas y también que le entreguen el dinero de las cajas. Oye, pero esto tiene pero pinta como ese... Sí, para ese asalto de Woody Allen, cuando llega al banco y dice, ¿quién quiere que lo asalte? ¿Yo o ellos? Claro, hay dos bandas sí. Asaltando, claro. Claro. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la situación más hilarante en todo esto? Que obviamente se aplican los protocolos de seguridad, donde se comunican con carabineros, con el plan cuadrante, que acude rápidamente. Entonces, cuando este señor ya ve que no le va a resultar su gestión y quiere escaparse, lo que él hace... Su trámite. Sí, su gestión, vamos a decirlo como un procedimiento. Él lo que hace es parapetarse en una de las oficinas de este banco. Y dicen, ahí la información no es tan certera todavía. Dicen que toma rehenes entre 13 y 16 personas. Ahora, ¿qué es lo más curioso de esto? Que cuando llega Carabineros, dicen, bueno, salen los rehenes. Dicen, mira, estamos, por lo menos, no tenemos rasgos físicos como evidentes de que nos pase algo. Pero entran y lo buscan por todo el banco y no lo encuentran. Entonces ahí se activa un protocolo externo que es buscar dentro de las casas o en las inmediaciones del banco, y no logran dar con su paradero. Entonces la teoría que cobra con más fuerza, teoría obviamente porque todavía no está comprobada, es que esta persona se habría como involucrado con los rehenes. Seguramente los tiene que haber amenazado al interior del banco y sale como un rehén más y escapa del lugar y no logra andar con él, por lo menos hasta ahora a las 6:05 de la tarde. Un momento, pero esta teoría es buena, pero ¿ha sido corroborada por algún alguno de los personajes esto o no, nadie lo ha dicho? Todavía no. Por eso digo que no, que es solamente una teoría, que no es exacto. No, yo tengo otra teoría. A ver, vamos. Está escondido. Está escondido adentro del water o en la bóveda. Sigue adentro. Ahora, ¿sabía lo que era muy curioso? Es la fiscal. Salió la fiscal de Independencia con un tono como diciendo, bueno, se le escapó este weón. Que es básicamente como una profesora, como un inspector de colegio. ¿Cachai? Y los reyes dicen, bueno, pues, estás aquí, alguien tiene efectivo, una brigada especial, y se escapó el perla, po, weón. Es impresionante el tono. No sé si lo tienes por ahí, Nano, o lo borraste ya, pero teníamos a la fiscal, era impresionante lo que hacía. Lo está buscando, le vamos a dar media hora. Sí, porque que lo busca. Es curioso porque igual es tragicómico, como lo comenta Marco, porque era personal de Carabineros y también del GOPE. Había mucha gente buscándolo y no, digamos, yo vi por las imágenes esta sucursal bancaria, no es como estas casas matrices que son gigantes, era más bien pequeñita o mediano, por decirlo así. Entonces, como para que no dieran con él en ninguna parte, es evidentemente que él no estaba ahí, se había escapado. Claro, es una historia como una película. Alguna vez van a hacer una película es como Atrápame si puedes. Mira, escuchemos a la fiscal. Claro. Era posible que el imputado se encontrara aún al interior de la sucursal bancaria. Es por eso que Carabineros, conforme a las facultades que la ley establece, trata de hacer un control del lugar y se pide la colaboración de una brigada especializada, en este caso de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, que tiene capacidad de negociación frente a la potencialidad de rehenes. Se produce también un contacto desde las personas que estaban en el interior, lo que daba cuenta que el sujeto habría huido. Ya, Jorge, le pusiste demasiado. Habría huido, pues, weón. Hablar. Lo divertido es todo el lenguaje técnico, todos los tecnicismos con los que habla, el procedimiento, ya, pero... el negociador, rehenes, para que al final se le escapara. Sí. Huyó. Bueno, qué terrible. Habla muy bien del profesionalismo de este delincuente que sin herramienta logró. ¿Y con cuánta plata se fue? No, al final con nada, porque no resultó. Ahora, dicen que. Con una pistola. Pues claro, solamente raro, se llevó ahí un souvenir del vigilante del banco. Mal negocio, ¿eh? Pero bueno, sí. Por algo es delincuente, pues, weón. Sí. Por eso. Sabemos todavía bastante. No es físico nuclear, weón. Oye, ya, pero al final fue una anécdota, entonces. No hubo ni plata perdida, ni herido, ni nada. Claro, hasta ahora no. Plata perdida no se sabe, decía, y va a ser muy poco. Había gente en Twitter que ya había calculado cuántos millones se habían echado en el procedimiento. Sí. No, y todo lo que rompieron del banco. Bueno, tienen seguros, pero en fin. Oye, pero los que sí se robaron harta plata, ustedes se acuerdan que lo que ocurrió el pasado 9 de marzo de el nuevo robo del siglo. ¿Se acuerdan del del aeropuerto, que eran casi 13.000 millones de pesos? Esto en especie y mayoritariamente en euros. Se supone, presuntamente, ya en la jornada, bueno, se estima que lo plantean como que fue hoy, pero en un trabajo policial de anoche, entre la noche de lunes y madrugada de martes, que habrían capturado a 6 presuntos integrantes de esta banda, que todavía no se sabe cuántos son. ¿Ya? Sabemos todavía bastante poco. Ahora, ¿qué fue lo relevante? Ustedes se acuerdan, Miguel, que cuando realizaron este robo, que era para un camión Brinks, que obviamente ellos tenían información interna, porque es muy poco probable que sea de ocasión que, uy, mira, como un portonazo, como venía pasando este camión Brinks por acá, lo salté. No, es evidente que tenían información dentro del aeropuerto. Sí. Y lo que fue muy clave fue que estos delincuentes andaban en un camión de una empresa de encomienda. ¿Ustedes se acuerdan? DHL. Sí. Lo que pasa es que entre la persecución policial, este camión fue dejado por ahí en la carretera, y esto fue lo que dio señales claves de para realizar esta investigación, porque dejaron ciertas huellas dactilares, habían ciertos documentos que tenían direcciones, y más la investigación interna que tiene la Policía de Investigaciones, empezaron a recabar datos y llegaron a un domicilio donde encontraron drogas, pero además encontraron alta suma de dinero, no se explicita cuánto, pero de en euros. Es muy raro alguien tenga en su casa en efectivo, no sabe cuánta plata, pero decían que era una alta suma de euros, además de armas de fuego no inscritas. Y así se llevó la investigación, y así ya hay 6 personas se estima que eran cerca de 12, no hay una cifra todavía muy determinada, pero ya estos 6 que lo están en prisión preventiva, y ahí es donde empieza el apriete, el como van a tener que hablar, o si no, el día de la sentencia va a ser aún parte, más, ¿no? Como, ¿qué parte le apretaron? Sabemos todavía bastante poco. Ahí supongo cada uno tendrá su mecanismo para persuadir a un delincuente. No te la juegas, Miguel, ¿eh? No. Y tan cancherito que estabas el otro día en Boom. En Boom. Que es como le decimos cuando estamos bebidos. Bueno, oye, sí. ¿Vamos con una canción? Vamos con una canción. Esta es buena, bro. Esta es buena. Los Beatles, ¿no? Yeah, I can stick my hand in my heart. I'll spill it all over the steak. What is satisfy? What is not on buy? What do you think the boy is crying? Ain't it strange? If I could win, if I could sing a love song so divine, would it be enough for your cheap heart? If I could. I know it's only rock and roll, but I like it. Pucha, que le gusta el rock and roll a esta gente, oye. Qué impresionante. Bueno, hay 18 grados, Marcelo. Sí, son 18 grados. Qué fuerte. Te lo estoy diciendo dos veces. Dos veces, pero no. ¿Te quede claro? No te escuchas así, te escuchas muy bien, Marcelo. No, sí, lo sé, lo sé. Es tu cerebro el que hace repetir las cosas más de una vez. No, no te quedes con eso, vamos, podemos superarlo. Miguel Iván. Ya, nos dirás, quedó pendiente dirás. El reporte del... que ¡el reporte! ¡El reporte! Sí, que hoy día tiene... datos relevantes porque después de 11 días se revierte la tendencia y los casos activos vuelven a superar a los recuperados. Era algo que ya estábamos dándole ahí, dando vuelta al partido, pero... A raíz de esta última semana, te diría yo que las cifras se han disparado, que se volvió a tener más casos contagiados, luego que se reportaran 1.373 nuevos casos de COVID-19. Con esta cifra, el total nacional llega a los 22.016. Según este último balance, porque sabemos que hay que hacer la diferencia desde ahora, 1.317 son casos sintomáticos y 56 asintomáticos. Y obviamente por lejos, las cifras de contagio corresponden a la región metropolitana, que ojo, hoy día aparte que con nuevas cuarentenas se suman 5 nuevas comunas, además de la totalidad de Santiago. También se informó que 5 personas fallecieron y con esto el total de decesos llega a 275. Ya, yeah, ok. Perfecto. ¿Y alguna nueva total, medida, ¿no?, que se haya tomado? ¡Se fue! ¡Mira! ¡Se fue el eco! ¡Se fue! ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Qué alegría! ¿Viste? Era tu cabeza, Marcelo. Oye, ¿y alguna nueva medida que se haya anunciado? ¿Alguna cuarentena por aquí? ¿Algún cierre? ¿Un cordón? ¿Algún lazo? No, todavía no. Además de estas 5 nuevas comunas que te comentaba que llegaban a la cuarentena y que se sumaban a las que ya están, que son Antofagasta, Mejillones, Cerrillos, Quilicura y Recoleta. Además, como te decía, la parte sur ahora de Santiago estaba solamente la parte norte, que era desde Avenida Mata hacia el norte, ahora va a estar la totalidad de la comuna en cuarentena. Pero hay un proyecto de ley que se está dando vuelta hace mucho tiempo, que esto fue después del estallido social y hoy ahora con todas estas contingencias económicas ha cobrado más fuerza, que es la de la reducción de la dieta parlamentaria. Ha pasado medio colado por estos días, pero se ha estado... ¿Sí? No, que son 5 ¿sí? años desde que Jackson y Boric, que entraron como colegiales ese primer día, cuando estaban en su primer medio, y tiraron esta cuestión. Se burlaron de ellos, ¿eh? Hay que decirlo. Y es como la venganza de los nerds. Y se ha dado muchas vueltas porque obviamente parte de la Cámara de Diputados, después se vota, pasa y sigue todo el trámite legislativo, que es ir al Senado. En el Senado se le hacen indicaciones, vuelve a la Comisión Mixta donde le vuelven a hacer cambio, vuelve a la Cámara de Diputados. Ahora finalmente volvió a pasar a Comisión Mixta este acuerdo de bajar la dieta parlamentaria. Hay varios lineamientos de estas indicaciones que hay. ¿Cuál es la fundamental que está en la piedra de tope? Que este proyecto que presentaron, que en ese entonces eran parlamentarios del Frente Amplio y también las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola, que es lo que dice Marco, que ellos apuntan a que sea un 50% de la rebaja. Se estima que sin las asignaciones que son para los gastos operacionales de los diputados, se estima que un diputado puede estar ganando cerca de 6 millones de pesos. Que ellos proponían bajarlo a 50%. ¿Cuál es el detalle? Que al final es indicación de que sea un 50% se sacó y quieren que sea alta dirección pública quienes fijen los salarios de los altos cargos. Es decir, alta dirección pública va a decir: mira, yo creo que un senador debería ganar tanto, un diputado debería ganar tanto, los altos cargos de gobierno. Qué bueno el sonido que nos están afilando. Sí, es nano, ¿no es cierto? Mira, muy bien. Sí. Claro, el afilador siempre es nano. Sí, entonces ese es el detalle que está en la discusión, porque obviamente a los que patrocinan este proyecto, que son los diputados del Frente Amplio, dicen no, porque alta dirección pública tal vez no va a ser el 50% que nosotros pedimos y va a ser un 70% o un 80%. Y lo otro, que para hacer todo este análisis y poder establecer cuánto tiene que ganar cada uno, Se supone que eso se analiza de aquí a 30 días. En 30 días ellos entregan una propuesta a la Cámara y la Cámara tiene que volver a votar a esto. Entonces, en tiempos de pandemia, cuando se necesitan soluciones ahora, finalmente tendríamos una respuesta, imagínate, en 2 meses más mínimo. Entonces eso es lo que está entrando en la discusión, que como les comentaba, volvió a pasar a la comisión mixta para volver a analizar las indicaciones que le hacen del Senado a la Cámara de una vuelta a otra. Fíjate que por mucho que parezca así de buena primera que el ahorro de plata va a ser importante, no sé, 3 millones por cada uno de los diputados, son 100 y tanto, qué sé yo, y que se junten 300, 400 millones al mes, yo creo que en términos del presupuesto de la nación es nada, es marginal, mínimo, absolutamente, sí, es más bien un gesto, un símbolo. Pero a mí me preocupa, y tal vez en este momento vale la pena, pero a mí me preocupa de que el que los sueldos de senadores y diputados no sean razonablemente importantes va a quitarle empuje a gente para decir, yo, gallo joven, que yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador. Entonces, se va a nivelar para abajo, po. La gente que va a querer ser diputado y senador es gente con muy poca, no sé. Bueno, me preocupa. Pero podría ser en el futuro. Por eso, puede ser como una medida actual, pero que después se vaya... Mira, pero los sacerdotes, por ejemplo, no sé, está el caso de Karadima, que es una persona... No, pero ahí tiene un buen ejemplo de una organización que al no darle un retorno interesante por un lado... Una remuneración acorde. La gente empezó a buscar los retornos por otro lado. Bueno, está el Paco Gate y está también el Milico Gate. O sea, también, hay mucha gente con entusiasmo. Sí, es verdad. Y ahora que lo piensa, lo dice Marco, en realidad hay gente que gana mucha plata que sigue siendo igual de fresco. Entonces, en realidad, claro, da igual. Está Corpesca, Soki, hey, Mitch. No, nos falta programa para enumerar. El raspado a la olla. Ya, en realidad que se descuente la plata, ¿no? Da sí, lo mejor. Mismo. Haz lo que queráis. Oye, ¿alcanzamos que una queráis. Canción más o vamos con otra noticia? Sí. No sé cuántas noticias te quedan. No, una. Una noticia va a ser. Entonces, vamos a una canción. Por el interno. Vamos a una canción. ¿Para qué tiene de canción? Una cortita. ¡Ay, ¡oh, Stinger! Mira, qué buen mozo que es. ¿Eh? Oye, que se recorten los salarios Sting también. Sí, ya está bueno, ya. Pues. Que se le acabe la fiesta. Que se recorte algo, por último. On a cold winter's night, Ahí estaba Sting. El hombre del sexo tántrico. Tántrico, sí. Y que... Ya, ¿Cuál es la noticia que falta? Sí, la cortita que me dijo Mariano. Hablemos un poco de fútbol, hemos dejado la pelotita un poco de lado estos días, pero lamentablemente con malas noticias y que son fuera de la cancha, porque así como hay crisis en todos lados, también hay crisis en la NFP, esto porque se está prácticamente descabezando. En esta jornada renunció el vicepresidente Raúl Helves y el tesorero Arturo Aguayo. Todavía no se especifica cuáles son las razones. Antes, ¿y queda alguien? Ahí, ¿queda el puro presidente? Claro, ese detalle. Antes había renunciado Martín Iribarne. Ahora, ese es el detalle fundamental, que es lo que pregunta Marcelo, porque ahora solamente queda el director, que es Sebastián Moreno, y junto con un director más. ¿Cuál es el detalle de esto? Que obviamente ahora salieron todos los clubes diciendo que están molestos con la gestión de Sebastián Moreno, pero además no tiene quórum para sesionar. Cada vez que, y sobre todo ahora que eventualmente hay muchas cosas que decir, entre ellas si es que se reanuda el campeonato, la forma que se va a resolver, si es que se llega a suspender hasta ya el próximo año, y no tiene quórum. Entonces ya está cobrando la fuerza la idea de que se van a llamar a nuevas elecciones, y de ser así, esto se tiene que ya transparentar entre mañana y pasado, porque solo restan 2 semanas para que se puedan presentar nuevas listas a candidatos para la NFP. Y en esa elección se podrían aprovechar y al tiro hacer la elección del plebiscito y sacamos dos pájaros de un tiro. Claro. ¡Apruebo! Apruebo, rechazo al tiro. Perfecto, bueno. Es lo que hay. Bueno, estamos entonces, muchas gracias, son las 6:29 y te pasaste del tiempo una vez más, pasé. Querido amigo. Le pido perdón a Javier Contador, que viene a continuación. Sí, pues, qué pena más grande, te vamos a echar la culpa. Bueno, sí, y adelante. Marcelo, porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Oye, escucha esto, lejos, más unidos. Pero Marcelo, ¿qué es eso? Alejarnos para estar más juntos. Explícamelo, Marcelo. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar su autopista y a quedarnos en aislamiento para cuidar y juntos la salud de todos. Hashtag lejos, más unidos que nunca. En el próximo bloque, la triunfadora de Viña del Mar, Javiera Contador, estará con nosotros. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Cambió la manera en que nos comunicamos. Cambió la manera de hacer teletrabajo y hacer teletareas. Cambió la manera de celebrar los cumpleaños y también cambió la manera de hacer los trámites. Por eso en Cuprum queremos que te quedes en casa junto a quienes más quieres y que estemos más conectados que nunca a través de Cuprum.cl o con nuestra app. No necesitas ir a una sucursal. Cuprum te ofrece todos sus servicios de forma digital con la misma calidad de siempre. Cuprum, juntos y conectados. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Cuando hay diarrea o vómito, no hay tiempo que perder. Se debe evitar la deshidratación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de rehidratación oral con 60 mil equivalentes de sodio y la suplementación de zinc. Por eso, yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti. para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Cuando cambié mi primer diente, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Cicatricure estuches desde 12.990 pesos. Estuches Organics desde 6.599 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hello! ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Sí? Súper sí, bien. Sí, así, así de a gusto. Oye, tú sabes que yo pensé en ti cuando nos contabas un ratito, Miguel, el caso de este asaltante, porque yo creo que debiesen hacer tú con Diego una película. Fernando puede ser perfecto, Fernando Larraín, el asaltante que llega sin pistola, sin herramienta, a trabajar al banco, a trabajar como asaltante, consigue la pistola, se toma rehenes, se escapa y nadie sabe quién es. Está muy buena la comedia. Vamos a ponerlo en la lista de posibles historias. Muy bueno. Okay. Oye, muy a propósito bien, Marcelo, de robos, muy bien, Marcelo, ahí, pero muy bien. Atento. Cacharon que, ¿cómo se les quería decir? Que están asaltando unos los toples acerca de la comisaría esa que está en el centro, como cerca de MacIver. ¿Ya? Yeah. Hay un toples. Hay dos, pues, están cerrados, por obviamente. Entonces los carabineros dieron cuenta que llevaban robando como hace 7 días en las noches. Pero el problema es que queda, no sé, a cuadra y media, 2 cuadras de la comisaría. Y son dos toples que se ¿y llevaron. ¿Y quién roban del tople? El tople no hay ni ropa. Por las teles, la. No, sí, tiene sus cositas. ¿Y cómo fue ese robo? Cuéntame. Dice, descubren robo en locales nocturnos a 2 cuadras de la comisaría. Eso es clásico. El dueño del, aquí a lo mejor se les hace más conocido, el Night and Day. Ya. Es uno. De ahí somos. Y el puzzle. El puzzle. Puzzle. Puzzle, puzzle. Ah. El puzzle. Por Dios, Marcelo. No hay más nombre. Se robaron cuando los pillaron, que parece que llevaban varios días, o sea, ya lo habían como, se pueden llevar todo, pues no sé, los sillones, las teles y el copete. Si en los nightclubs hay harto copete. Pues. Debo. Se sabe. Entonces los pillaron, por lo menos a estos antisociales, los pillaron con copete y las teles. Oye, pero las señoritas que trabajan ahí no se las han robado. No, pues si no van, está cerrado por la pandemia. Pero se estima. Pero pasa es que lo divertido es que supuestamente ahí cada rato pasa la policía porque está a 2 cuadras de la comisaría. Resulta que son los dos locales, están en MacIver, y cuando los detuvieron eran por lo menos 7 personas que habían estado robando durante 2 días seguidos. ¡Oh! ¿Pero qué pasa con la seguridad del local? Sí, pues, están ahí al ladito de la primera comisaría de Santiago. Mira, y de haber dicho todo el tiempo, estamos seguros, porque ¿qué nos va a pasar acá? Y ahora, mira... Bueno, van a tener que funcionar sin pantalla después. Si en realidad la gente a la pantalla no la mira mucho, mira otras cosas. Bueno, sí, igual. ¿Qué sabes tú? No, lástima que hayan, que uno pensaría que está más o menos seguro y la verdad es que no estaban tan seguros. Otra cosa, ¿quién confiar ahora? No. Otra cosa que fue, es una ternura que pasó, pero lo pasaron mal los dueños. Son los bomberos. Yo quiero a los bomberos. ¿Ustedes quieren a los bomberos? Totalmente, doy todos los días, mensualmente doy plata. Yo así de en general prefiero abstenerme porque hay bombero y bombero. Por ejemplo, uno que tenga la manguera chueca. Haciendo ser gracioso con el chico bueno. Está bien, tú corres tu riesgo. Ahí. Sí, sí. Está bien. Igual ese chiste fue un bombazo el 87. Ay, pa, lo tiraba y... Wow. Sí. ¿Cómo? Salo bueno, Reyes, yo lo inventé. No. No nos pisemos la manguera entre bomberos. Entre bomberos. La pisada de bombero para mí, por lo menos, siempre estuvo en los chistes al respecto en Don Fernando Alarcón. Ah, tiene el chiste muy bueno. Sí. Sí, tiene algo, ¿te acordás? Corto, sí. Bueno, resulta que los muchachos... Digan. No, dale, va. Son los chiquillos de qué compañía, porque a ellos les... La primera compañía de bomberos del cuerpo metropolitano, Sur. Llegaron, esto estaba en Gran Avenida, a la altura del paradero 24, y llegó una familia que les voy a mandar la foto porque llegaron a tocar la puerta, pandemia, tomando por supuesto las medidas sanitarias del caso, pero con un perrito muy chiquitito, con un cachorro que se quedó metido. Es que, como se lo explico, ¿ustedes cachan los moldes de queque que tienen como, que son como Javi, y tienen uno, ¿qué? Javi, dijimos que íbamos a ser honestos. ¿Cree honestidad? Lo leyeron en la mañana. ¿Ayer o antes de ayer? Pero no conmigo, po. No, no, no. Pero esto es una noticia del fin de semana. Yo no me acuerdo. Pero... No, la del queque, Marcos, se la comentamos. El perro que metió la cabeza por el molde del queque. Molde del queque. Pues, sí. ¿Qué hacemos? Ya, chao, ahora, chiquillo. Pero Marcelo, ¿por qué la honestidad? Sí. No, porque está bien, me parece bien la honestidad. Sí, sí, está bien, está bien. De hecho, la contó mucho mejor que tú. Era espantosa tu manera de contar la noticia, Marcelo. Iba mucho mejor. ¿Sabes lo que pasa? Es que esta noticia, pero donde tuviste... la foto muy claro, importante. Claro, es la foto la que manda, es la foto. Sí, claro. Tienes razón. Sí, es verdad. Nos quedamos con eso, entonces. ¿Eh? Nos quedamos con eso. Y lamentablemente la gente que no la supo se quedaron ahí, porque no la vamos a seguir. Pero fue bien heavy. Por suerte todo salió bien. No, pueden buscar la foto y googlear. Perro se queda atrapado en el hoyo del queque, de la quequera. Sí, yo hice recuerdo del tipo que se le enganchó en un rodamiento, ¿te acuerdas? Hace tiempo que fue portada de la cuarta. Me acuerdo. ¿Qué se le quedó el asunto? La herramienta, sí. ¿No te acuerdas que dice, trató de hacer el amor con la robotina? Ese era el titular de la cuarta. ¿En serio? ¿Pero de qué año? ¿De ahora? ¿De hace poco? No, como en los 2000. Ochenta y tanto. Ah, ya sé. No, sí, ahí te después. No existía la tuerca en ese tiempo, parcero. Era un rodamiento. Le hagamos una canción. Ahí está. Oye, pero tengo Marcelo, más, tengo más, si tú crees pero que Marcelo, no. Pero Marcelo, ¿por qué tú crees que mandáis todo? ¿Cómo mandáis todo? Oye, tenía... Pero me hacen caso. Rabia. Vamos. No. Mariano, no le hagáis caso, güey. Chin. La internet que nos merecemos, ¿eh? Sí. Oye, él mandó la portada ahí, cachate que es del 98. 98. Lo más importante es la Marcela Osorio. Eso. La portada de la cuarta del 98, donde dice, le hizo el amor a un rodamiento, es la Marcela Osorio en bikini, en la época donde... No, pues no es ella. No están asociados. Sale el titular arriba y la foto de ella en otra noticia abajo. Por supuesto. En la época en que todos los días en la cuarta, en ese sector de la portada, había una señorita, en general, de espalda. Se llama el poto de la cuarta, ¿eh? Claro, de espalda, con fotos que iban a sacar a Reñaca todos los años, unos fotógrafos que se sacrificaban. Amigos. Y que, ¿tú sabes cuál era la razón de poner a esa niñita siempre en esa zona? El estudio psicológico que había detrás de eso. ¿Cuál era? Era porque la gente al leer el diario lo tomaba por ahí. Eso explicaban. Ah, los expertos. Lo tomaba por ahí. Sí. Oye, pero... No sé si es verdad. Porque la bomba 4 se acabó hace cuánto, el año... No, como el 2017, ¿o no? 2018, hace como 2 años. Sí, o más de repente, ¿no? Sí, cuando no, cambió como el formato, cambiaron el tono. Sí, bueno. Yo creo que más del 2017. No, yo creo que la bomba 4 llegó hasta el 2017, creo. No sé, no me acuerdo. Puede ser antes. Marcelo, googlea. Oye, vos estoy... Hablaron de... Les pregunto, ¿hablaron de lo de Madonna? No. Que Madonna, 2017, ¿no? Tiene razón, 2017. ¿Viste? Mira, fíjate, el 2017. Atrasado todavía. Bueno, no sé. ¿Qué de Madonna? No hablamos de Madonna. No hablamos, estoy seguro. Lo que pasa es que ella se hizo. Gente, igual tienen como, no sé, no saben qué gastar como la plata del tiempo y le gusta hacerse mucho examen y todo. Y ella se hizo un examen, por lo cual le descubrió a través de ese examen que ella tiene anticuerpos en sus para el coronavirus. Entonces ella dice que ella podría salir y respirar aire con coronavirus y quizás no le pasaría nada, porque no sé cómo se llama el examen. Dice, a través de una publicación en Instagram anunció Madonna que ha dado positivo en un test de anticuerpos al coronavirus. ¡Ay! ¿Por qué me hacen esto? Me da tanta rabia cuando estáis leyendo algo y te llega un WhatsApp y lo tocáis y se te va el WhatsApp. Yo estaba leyendo acá de lo más embal. ¡Ay, cachao! Estaba. Bueno. Lo que dice, por lo que se piensa que ella puede dar un largo paseo en coche y bajar las ventanas para respirar el aire del COVID-19. La popular cantante de lo que me hicieron un test el otro día y encontré que tenía los anticuerpos necesarios. Pero es raro eso, ¿eh? Y te digo una cosa, Madonna está mal informada. Podéis dar una vuelta en auto con la ventana abierta y en realidad sería bien raro que te contagies del COVID. Tendrías que ir como con la boca abierta y que alguien te lance un escupitajo, una cosa así. Bueno, yo creo que a veces como que pasa que los cantantes o artistas así muy conocidos, muy famosos, lo dicen como medio en broma y algunos medios como que lo reproducen literal. Yo no creo que Madonna diga, hoy me voy a pasear en auto con la ventana abierta y voy a tener... A lo mejor lo dice porque efectivamente se hizo ese test y entonces como que tiró la talla. Entonces quizás algún medio lo reprodujo como en serio. Yo creo. Ahora ella está bien ida también, ¿eh? Madonna, ¿por qué? No he visto lo está último. Con problema. Está con problemas. Dice, un resultado positivo muestra que se tienen anticuerpos que posiblemente se han desarrollado por el nuevo coronavirus, también llamado SARS-CoV-2. Quizás por otro coronavirus relacionado, indicaron ellos, pero que esto era muy raro, que como que para decir que uno tenía anticuerpos para el coronavirus era una locura. En el fondo quiere tirarse las partes, quiere como cachetonearse que tiene un cuerpo especial. Lo publicó y todo. Tú sabes que Madonna, antes de todo esto, estaba haciendo gira y en todas las giras ha tenido que cancelar, en todas las presentaciones, cancelar, qué sé yo. Iba a hacer 3 shows en Madrid, cancela uno. 3 shows, porque se cansa, le duele la espalda, ya no puede. Está viejita, no puede hacer. Claro. 102 años. Sí. Se sabe. Es que yo creo que ella se ha exigido mucho físicamente. Es como si igual la Madonna es una deportista de alto rendimiento. Lo que ella hace en los shows y que baila y que baila con unos tacos tremendo. De verdad que en la época se exige muchísimo. Entonces tiene los problemas, yo creo, físicos que tiene cualquier deportista, así como que usa mucho su cuerpo. Va a incluir dentro de sus shows próximamente la canción del poeta No me exijas más de lo que puedo dar. Ah, con respeto. Eso, ¿por quién? Su propia versión. Total. Oye, a propósito de esto, lo que sí es cierto, bueno, lo que Madonna dice a ustedes, si será cierto o no que tiene el anticuerpo, no lo sabemos, pero la llama chilena, nuestra llamita, no solo la chilena, pero acá en el altiplano se concentra una gran cantidad, ahí podría, los científicos han identificado como un animal clave para detener la pandemia del COVID-19. ¿En serio? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ella tiene, la llama, tiene dos moléculas de anticuerpo que las han estado probando. ¡Sabía! En otros coronavirus que ya están más estudiados, como por ejemplo el SARS-CoV-2, que entonces dijeron, tienen esta celulita en cultivo, empezaron a probar y resulta que sí. Porque están analizando anticuerpos para crear una vacuna contra los virus del SARS y el MERS. Oye, pero son hedionda la llama. Bueno, báncatela. Si te quita el fogosa, coronavirus. Fogosa. Sí. Pesada. Y escupen. Pero, ¿qué preferís? ¿Que te dé coronavirus o que pasado a llama? No, pasado a llama, de todas maneras. Pasado a coronavirus. Sí. Ya, ¿y está avanzando la investigación entonces? Sí, porque la llama produce dos anticuerpos. Uno de ellos es similar al de los humanos y otro tiene una cuarta parte del tamaño del anterior. Ese más pequeñito, ¿qué pasa con ese pequeñito? Se une las proteínas. Oye, escúcheme que esto me cuesta. No lo entiendo lo que le estoy diciendo, ya, entonces. No, me todo nadie. Y nosotros tampoco, Javi. Uno pequeñito y uno grande, dijiste. Es como cuando tenía que disertar en el colegio y no entendí ni raja lo que estáis diciendo. Y uno, el CO se junta con una molécula del H. Oye, síganme, pues, síganme. Y entonces se produce una situación que hace que. Agua. Y ahí hacen. Moleculitas. Y ahí, a mí todo lo que es la química me cuesta mucho, como el nivel de abstraer. Por eso me gustan tanto cuando explican bien los científicos en manera simple, porque de verdad que los admiro, mi cabeza le cuesta como eso. Pero aquí lo entendí, porque dice, lo que haría este anticuerpo es que se une a la proteína del COVID-19 para pasar las membranas celulares y la inhabilita, pasa con ella y no deja que funcione después. La deja buena para nada. Claro, entonces entra con ella, se hace la amiga. Perfecto. Y cuando dice, ya, vamos juntas, porque son como nos. Se junta. Y cuando entra después le dice, lo siento, has llegado hasta aquí. Y la paga. Algo así. La deja inhabilitada. Entonces sería muy bueno. Y lo bueno de esto, que si llega, están probando, hay hartos científicos que podemos invitar un día para que nos cuenten. El problema es que hay que matar 20.000 llamas. No creo, no. Hay que hacer más pruebas. Pero ¿sabéis que lo bueno? Si llega a resultar, que no sería una vacuna, podrías incluso hacerlo hasta con un inhalador. Ya. ¿Cachai? No, lo bueno es que las tenemos cerca, o sea, podríamos tener la vacuna al tiro. ¿Te conté que una vez le pegué un combo a una llama? ¿Por qué? Agresivo. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Ventura, y le estábamos dando comida al animal, digamos, ¿no? Y de repente el animal como que tendió a morder a mi hija que estaba dándole comida conmigo y yo instintivamente le pegué un combo. Y llegaron los guardias. Bro. ¿Qué está haciendo? Un combo en el hocico. Bueno, en realidad cayó como abajo el cuello porque tiene es bien alto, el animal, digamos, ¿no? Y fui invitado a salir del recinto. Claro. Oye, obvio. ¿Y no te escupió? ¿No te escupió de vuelta? Es que los guanacos parece que escupen esta. Como no, que sí, los guanacos sí escupen, pero las ya. Te miró feísimo. Me miró feísimo. Son de la familia. Si no escupe, por lo menos babea. Oye. Yo pensaba que las llamas también escupían. Yo también. Quiero disculpar. Él trató, Nano, de acompañar esta noticia con algún ruido de animal. ¿Cómo hacen las llamas? ¿Ustedes saben qué ruido hacen? Es una abeja. Eso hablamos ayer. De la dispón gigante hablamos ayer. Como una Fórmula 1, No sé. Yo creo que las llamas no hablan. Son de las que te miran. Son de las que te miran, pero no te dicen nada. Tienes que hacer algo, ladrar, alguna cosa. Oye, ¿vieron la foto de un colegio Pozo Almonte que como que habilitó como estos vidrecitos, como hacer que los bancos tuvieran unos plásticos, unos PVC transparentes, cada banco con su cubículo de como de... Como un separador. Pero más que un separador, una cajita entera. O sea, arriba del banco, como tres lados, ¿cachai? Como que te meten adentro... ¿Acuario? Del acuario, claro. O sea, es como hablar por teléfono en un teléfono público. En una cabina, claro. Exacto. Bueno, esto fue, lo hizo un colegio, el Colegio Academia de Pozo Almonte, compró los materiales, elaboró los cubículos en base a tubos de PVC protegidos con láminas de plástico, sonido y separados por un metro de distancia. Lo hicieron, salieron las fotos, todo. ¿Y qué dijo la sostenedora? ¿Qué dijo? Esto no será efectivo bajo ningún punto de vista. ¡Ay! Pero me reí de manera natural. Déjame. Dijo, nosotros hicimos lo que pudimos, compramos todos los materiales, don Carlos se encargó de la construcción, pero esto no va a pasar. No resulta. Esto no resulta. Los niños además se ahogan. Además, y no aprenden. No, además de los 30, son 36 en ese colegio por sala y tendrían que ser 14, entonces tendrían que como que turnarse. Ahora, yo con Diego lo hemos hablado. Si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Tu hijo va a ir una hora, porque van a ser grupos de 5 niños, va a ir una hora diaria, yo lo mando. Al tiro. ¿Con un traje astronauta? No con el traje astronauta, con eso como que ahora, viste que no sé qué país tienen como unas bolas que te metís adentro como de una bola de PVC. Te puede afectar las bolas también. Volvemos a la noticia del perrito, ¿eh? En el molde de Keke. El molde y la... Le quiso hacer el amor a un rodamiento también. Exacto, sí, vamos a volver. Todo eso está presente, está dando vuelta. El humor de Marcelo, ¿no? Bueno, está bien. Oye, los niños tienen que tener anticuerpos como Madonna lo antes posible. Es el dato. Sí, ¿sí? Ahora yo digo, bien, mis hijos no tienen ningún interés en volver al colegio, ¿no? ¿No? No, mi hija renunció ayer, fíjate, al colegio. ¿Renunció a qué? Al colegio. Mandó una carta, renuncia. Me gusta así. Sí. Así de elegido. Nunca los necesité. No, está todo bien, déjame así. Sí, los míos también. Como... ¿Por qué vamos a cambiar esta situación que es tan cómoda? Eso están diciendo, sí. Sí, pero la socialización era una tontera al final, pues fíjate. ¿Para qué tener amigos? O sea, nunca lo valoraron. Pero ¿y tus amigos en el colegio? No. Instagram, papá, Instagram. Sí. ¿Ah? El Teo tiene 5 y habla con sus amigos, hace unas videoconferencias y se hablan horas. Y dejan el teléfono tirado, es súper raro. Y juegan. Entonces le dice el Teo, mira lo que estoy haciendo con mi super guancho. Y el amigo le contesta lo mismo y dejan el teléfono, está en la otra pieza, pero... Y sigue jugando. Y le digo, ¿y qué hablas con tu amigo? No, me muestra su juego y yo le muestro los míos. Ah, ya, bacán. Qué terrible, yo hace 27 años atrás me asombraba de que mi hija dejaba la tele prendida y no la veía. Era como que era un ruido de fondo nomás, así como Cartoon. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Eso es, no sé si lo recomiendo. Yo me crié así y ahora yo, cuando tengo que trabajar y todo, tengo que prender la tele. Ah, ¿viste? Tipo, necesito la tele prendida como para concentrarme. Es como una... Pero bueno, así no se te apaga la tele. Así no se te apaga la tele y pues, qué humor, ¿eh? Nunca más te prendido hoy día, Marcelo. ese chiste lo voy a aplicar en la lista de cosas que... Oye, no hagan bullying porque después uno se refrena, ¿cachai? Se refrena y se guarda. Mira, ahí viene otro chiste con el refreno. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues... Ya, muchas gracias, Javi. Muchas de nada. La foto del perrito en el hoyo del queque, usted, bueno, quedará ahí. Compártela. Se las mandé. Por Twitter. Por Twitter, para que la gente que no vio la noticia la vea. Bueno, Marcelo. Ahí estamos. Sí, puede ser. Ya, chiquillos, que estén bien, nos escuchamos mañana. Chao. Ya, chao, Javi. Adiós. Chao. En Principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo, por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Este 10 de mayo sorprende, agradece y celebra a tu madre con la FED Chocolate. Que la distancia no sea un impedimento para entregarle el cariño y la dulzura que se merece. Encuentra el regalo perfecto en lafedchocolate.com con despacho a Santiago y regiones. También disponible en Corner Shop y Rappi.

justamente el domingo entre las 10 y las 4 de la tarde. Pero, ¿qué es lo que incluye la caja? Para tener claro. Es una... A ver, esta cajita trae estas medialunas maravillosas rellenas con Nutella, con manjar, con mermelada. Trae 40, o sea... Pero para la idea es saludar a la mamá o matarla. No, es disfrutar. Marcelo, te dije que era para quedarse encamado. Pero todo el día. 40 cuestiones de mermelada y de manjar. Y además vienen facturitas y vienen masas rellenas y con una crema pastelera, pero fantástica. Y esa caja maravillosa cuesta 16.800 pesos. Ya. Me parece fantástico. Así, a mí. Y te la llevan, la llevan a donde tú quieras, dice, con cariño para y la llevan. Con cariño para y te la llevan donde tú quieres, además que se pueden calentar y quedan crocantes, igual te lo puedes comer durante la semana. Ah, sí, no es necesario comérsela todo al tiro. Es un cariño, claro, es un cariño extendido de desayuno rico. Maravilloso. Petico, entonces, ¿y eso cómo se busca? Eso se llama hojaldres. Zanetti, porque es el apellido del dueño, que se llama Maximiliano Zanetti, que era un arquitecto, que en el fondo después de un tiempo decretó que lo suyo ya no eran los planos y se dedicó a amasar. Y por eso es que tienen todo el cariño, esta masadera increíble, las hace él mismo todos los días, se levanta a las 5 de la mañana, así que estupendo desayuno del Día de la Madre. Fantástico. Está buenísimo, buenísimo. Listo. Vamos a una canción y nos dan más detalles cómo celebrar a las madres por encargo durante este domingo. ¿Qué tenemos? Una canción también de regalo. Sí. Esta. The Tide is High. Blondie. The time. Qué linda canción, Loreto Gatica. Estamos con el Día de la Madre. Con el Día de la Madre. Cuéntanos más, por favor. Bueno, y seguimos. Esta es una versión bien golosa igual, pero un poco más sanita porque hablamos de Boa. Este restaurante precioso que está frente al Costanera Center y que parece como si fuera un invernadero. Y que la gracia es que su chef es Juan Francisco Viedo, el mismo chef que trabajó en Michigan, ¿eh? El restaurante de cocina moderna judía en Me Buenos encanta. Aires. Me encanta, sí. Oh, Boa, esto. Y tú dices que queda frente al Costanera Center, ¿para qué lado? Porque está el río para el frente. Sí, pero que para el otro lado, como en la intersección esa de Providencia con Vitacura, con todo, hay un edificio así chiquitito y en un segundo piso, que no sé si es Las Condes, Providencia o Vitacura, todo en uno, ahí. Yeah. Y en el segundo piso, ahí está Boa y es como un invernadero que no se ve desde la calle, ya estuvo cerrado por la contingencia y ahora acaba de reabrir con este desayuno que en verdad está apoteósico. Apoteósico, a ver, cuéntanos. Apoteósico. ¿Por qué? Cuesta 25.900 pesos, que los vale. ¿Por qué? Porque trae un pan cubané, que es uno judío, así como de origen yemení, que va relleno de tomate, de hierbas, de aceitunas, y además un quesito fresco que hacen ellos mismos a partir de yogur, con un yogur también casero hecho por ellos, una granola, una salsita de frutos rojos, además unas galletitas de almendra, y una pascualina de acelga gratinada con tomate, con cebollas asadas y una base así delgadita de masa filo también. Eso no es una agenda. Marcelo. De los años 80, dices tú. No, la pascualina es como un kit. ¿Qué es lo que Ah, ya. Es como un kit. ¿Ya? Pero de masita más delgada, en este caso es una suave masa filo que viene abajo. Y además a todo esto se suma una tarta de chocolate con un dejo de Earl Grey de té y una base crocante de almendras y mousse de chocolate y un jugo pensado en frío de la fruta que tú elijas. Una delicia, ¿no? Maravilloso. Me tinca y me sonó, claro, más sano. Sí. Pero para encamarse todo el día, ¿viste, Marcelo? Si es así. Sí, esa es la idea, sí, me lo he repetido. Claro. Sí, ya hace frío. Así que por eso es tanto. Así que este, ya bueno, lo pueden encargar en Boa, en el sitio web de Boa Restaurant, o también en Instagram. Ahí además sale directo el número de teléfono. Y este es desayuno, o sea, se reparte el domingo entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana. Ah, mira. Está perfecto. Fantástico. Esa, ¿eh? Está bueno. ¿Y cómo lo oyes por internet? ¿Cómo lo sé? Boa Restaurant lo encuentras en Instagram a través de su sitio web y ahí tú lo pides, encárguenlo ya, porque este sí que se agota a través del WhatsApp y ahí pides todas las coordenadas y también le tienes que dejar una, o sea, pones ahí que una tarjetita, un algo para que se lo vayan a dejar a tu mamá. Perfecto, perfecto. Vamos a la siguiente. Bueno, y este también es como que tentación pura. Esta es una caja de La Quequería. La Quequería partió en 2012 y era una niña que hacía sus queques en su casa y iba al centro a repartirlos como lugares estratégicos y tan bien le fue que llegó a estar en 50 cafeterías distintas de Santiago y ahora como que volvió a su esencia, a sus raíces y tiene su propia tienda donde hace estos queques de harinas orgánicas, integrales, sin preservante, nada de colorante, y que además tienen muy buenas opciones para gente, por ejemplo, que no puede comer trigo, celíaca o vegana. Se encargan a través de... ¿viste? Y viene, se encargan a través de su página web, y la gracia es que uno puede hacer sus propias combinaciones de cajas. También se reparten los... O sea, por ejemplo... Por ejemplo, la caja mañanera. La caja mañanera cuesta 21.000 pesos. O sea, primero hablaste de que hay que estar encamado todo el día y después ahora estás hablando de la mañanera. La mañanera. Así okay. Se llama la caja, Marcelo. Se llama así, perfecto. Te juro. Viene con un pan vegano. Viene con un pan vegano que ahí uno puede elegir. Y esto es lujuria gastronómica, Marcelo, además, por Dios. Y sí, este verdad. Pan vegano pues con sésamo con nueces y cepallo y amapola. Además viene un frasco de ghee, que es esta mantequilla clarificada, como el estilo de la cocina de la India, 6 galletitas crocantes de nueces y de almendras, más 2 quequitos a la opción. A mí, por ejemplo, me encanta uno que es como de té verde con una capa grande de chocolate blanco arriba. Hay otro de nueces, hay muy bueno, de plátano. Ahí está toda la lista en la página web para que lo pidas. Además viene con 2 bloques energéticos que son sin trigo y que en el fondo son como unas barritas que son una bomba de vitaminas y que pueden ser de distintos sabores. A mí ahí me encanta la de chocolate y avellanas, de todas maneras. Ya, qué rico. Oye, no, es que todo lo... Brownie también, perfecto. Oye, ¿esto es necesario que sea para la mamá? ¿Uno no puede encargárselo para uno mismo? Tú puedes encargar para ti. Y no necesariamente es todo el domingo. La gracia es que todos estos datos también funcionan todos los días de la semana. O sea, puedes hacer un desayuno especial en tu casa, de todas maneras, para ti. Sí, ¿tú sabes lo que me gustaría? No sé si existe ese producto. A ver, Marcelo. Un desayuno como de campo, o sea, huevo revuelto con jamón y mermelada, pan amasado. ¿Es posible? Voy a ti. Es posible y se encuentran Daniels. Daniels. Mira que Daniels. Es chileno. Daniels. No es chileno. En el fondo, en términos prácticos, es un lugar increíble que le hace mucho juego como a la pastelería de Estados Unidos, que se encuentra en Ñuñoa, y que esta vez, para el Día de la Madre, tiene unos desayunos especiales que en el fondo mezclan esta como pastelería bien estadounidense con muffins, con galletones, con brownies, con blondies, que son estos brownies pero de chocolate blanco, con tortas de sneakers, que son también muy buenas, pero además viene con su pailas, o puedes probar con pailas de huevo, no llega la marraqueta así. Allá. No. La marraqueta no hay. Hay distintos tipos de panes, pero puedes pedirlo con paltita, puedes pedirlo con waffles o con estas pailas de huevo con jamoncito rico. Eso sí, eso es posible. Ahí hay una mezcla. Ya, ese está bueno. Genial. Está buena cosa así como casera. Perfecto, vamos a una canción casera también. ¿Cuál tenés ahí, Mariano? Mira. La canción buena. Mira, sí, no. Fíjate. Vamos, Bono. El Bono Marzo. Oh, Angel of Harlem. Harlem. Bueno, Loreto Gatica, nos queda el último datito, no sé, a lo mejor hay más, no sé. ¿Ah? Tenemos un último. Siempre hay. Pero este último, siempre hay algo. Y este último dato hay que decir que es una maldad. Y es una maldad porque nos vamos a salir de este estilo de desayunos tradicionales, ¿eh? Y vamos a hacer así un como si estuviéramos en Estados Unidos o en México, donde a la hora del desayuno se come como bestia, porque hoy día es el falso día mexicano. ¿Por qué? Porque en el fondo se celebra es una festividad que se celebra en Estados Unidos, no es el día propiamente tal de la independencia de México. Y eso nos da un pase gol para hablar de Tex-Mex, esta mezcla de cocina mexicana y de Estados Unidos. Y hay un lugar que es increíble, que está haciendo deliveries y que se llama Envitaco, que tradicionalmente es un food truck que uno encuentra en Avenida Bilbao, Mercado Bilbao, y que está a cargo del gringo, que es Kate Rojas, que él mismo hace sus tortillas artesanales y todo, y que tú le puedes pedir en formato de, por ejemplo, un taco y tacos tradicionales, y cuestan entre 5.000 y 6.000 pesos, pero además él hace unos kits especiales que son de antología y que son familiares y que se van a poder pedir el domingo, o incluso es mejor pedirlos con anticipación. Y esto, o sea, que te llegue el viernes, por ejemplo, y esto o el sábado. ¿Esto es para desayunar o para almorzar? Sí, las dos cosas. Esto es un brunch. Porque al estilo mexicano y Estados Unidos, tú partes comiendo como un animal. Entonces la gracia, claro, la gracia es que estos packs cuestan entre, hay de 18 mil pesos, de 25 mil, pero viene con un kilo de carne a elección lista, así como una carne mechada o de carnitas o de pollo, así colorado, medio picantito, o de chancho. Además viene con totopos, que son los nachos hechos por él. Viene con una bolsa de salsa mexicana, así bien picante, un hummus de frijol negro, así de porotito, cebolla morán curtida, salsa, y una bolsa de 20, un paquete de 20 tortillas mexicanas hechas por él, fabulosas para partir el día glorioso. Wow. Es verdad, eso parte del día. Pero ese no me da la sensación de que sea tanto para estar encamado todo el día, ¿eh? Porque yo creo que provoca como demasiada energía. Nah. ¿A dónde fue tu cerebro? ¿A dónde volviste, Marcelo? No, ay, no sé. O sea, pero hay promo pareja igual, ventana, de eso, para que estén los dos iguales. Bueno, puede ser. Ventana abierta de par en par, ¿eh? Ya hace frío. Sí. Es verdad, ese es el problema. No, pero dicen que ahora hay unos días de calor, así que puede ser. Ah, yo te pido disculpas, Loreto, por todo esto. ¿Y cómo te contactas con este gringo? Con Envy Tacos lo encuentras como Envy-Taco en Instagram. Ahí también tiene WhatsApp, teléfono para que tú lo llamas y le preguntas por la promoción especial del Día de la Madre. Esta promoción la tenía hoy y la va a repetir el domingo probablemente. ¿Y se llama Envy como envidia? ¿Envy Tacos? Sí, tal cual. Envy Tacos. Es un local precioso que partió en Franklin y que se cambió a este food truck, y que también lo puedes pedir, por ejemplo, pedido ya y todo, y ahí ya te llegaría el taco así, una cosa prudente, dos taquitos por 5.500 pesos, de esta carne de chancho de silachá con el hummus de porotos negro y cebolla encurtida, o también la versión vegetariana, que es con berenjenas asadas en vez de carne. Chapallito italiano, pimentón, todo bien casero, todas esas salsas las hace él. Sí. Oh. Buenas las fotos del sitio. Oh, Marcelo. Oh. Bueno, en Bitaco. ¡Ay, Marcelo! Oh. Oh. Oh. Pero qué bonito esto. En Bitaco. Ya. En Bitaco. Lo estoy anotando. Yeah. Social ahí food. Ahí le pidas. Sí, social food. Yeah. Loreto, no, ha sido un agrado. Ay, para mí también, chiquillo. Ya, vamos que se puede. Nos vemos ya la próxima semana, de nuevo martes. Nos iremos a reconocer cuando finalmente nos veamos de nuevo. Oye, ojalá. Oye. Esa eras tú. Mira. ¿Te cuando hablábamos? Cuando ya nos hablábamos en la radio. Claro, puede pasar, ¿eh? Loreto, un abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Por ustedes, chiquillos.